5000 pesos la visita. Me recetó unas píldoras. ¿Por qué? Hoy día todo se arregla con píldoras. Olvidaba decir la época de las píldoras. Oye, dijo de pronto. Primero mi compadre. Píldoras. Fin con violencia. Dijo de pronto. Esgrimiendo en mi frente la venganza. Olvidaba decir píldoras. Aquella noche. Olvidaba mi esperanza. Mi visión se nubla por las gotas del sudor. Hace calor, mi humor se enturbia y el amor no llega. La base del problema es que sobra la ignorancia. La fragancia te delata y es difícil la abstinencia. Las ansias que me atacan, mismas que nunca me dejan, son culpables de empapar los días con monotonía. Con fuerza por las noches y pereza todo el día. Añoro llegue el invierno ya para encontrar la calma. Vinil, R.I.P. R.A.P. somnífero. Segrego pus y ritmo bajo los audífonos. Rumbo al kilómetro cero del sur. 2000 millas de viaje en este mi propio autobús. Perturban lentamente las notas de fecal. Hedor a mierda seca que provoca alergia. Es nueva droga con misma receta. La mente necia no desprenderá más letra. Cansé de padecer el ayer, al olvido tan cruel que tan sutil y vil se me embarró en la piel. Es que pedí no recordar al olvido un poco y tanto. No recordar al recuerdo es el núcleo de mi llanto. Mi hocico viene crudo y el alma no censuro. Que soy más entre los muchos reproches de los puños sin orgullo. Hoy puse mi fe en lo que mi alma dicta. Uve va y viene y va, uve en mi lista estricta. No sigas cuestionando qué es. Simplemente hay respuestas que no podrás comprender. Si te preguntan por mí, diles que no investiguen. Jamás me encontrarán, tan solo dejo la escena del crimen. Bien, vergo mierda. Son palabras que es muy raro que no vengan explícitas en mis letras. Verás que es verdad que nuestros pulmones cada vez nos fallan más. Esta jaqueca no me deja, ya cuestionado todo. Mis lágrimas son la prueba de mi oscuro pasado. Ningún término cambia mi estatus. Ningún sodífero derriba este colossus. Y escribir de nuevo, siento crezco en esto. Mi retroalimentación de fusión de textos. Cargada, sí, de viejos sentimientos. Traguen 100 miligramos de vinil rip conceptos. Hola doctor, siento que muero y no aguanto el dolor. Extraño el hip hop amor que guardo en mi interior. Ya no recuerdo la pasión de mi adicción, de mi afición. Y mi visión hoy se nubló y intoxiqué mi corazón. No, por favor, no quiero mentiras. Con píldoras la tentación, las ansias te ganan, omítelas. La mente grita, pídelas, mi alma vomítalas. Por eso en cada verso vengo con palabras malditas. El juego de mis tendones, muchas palpitaciones. Aroma vinil rizo sale de mis pulmones. Y es lo que hago, papá. Ahora me muevo por el mapa del mundo de concreto donde se impregna la laca. Circulo entre la medicina y la fe nefasta. Y es que ya nada cura las suturas que son tantas. Es farmacéutica lo que ahora se aplica. Mi rap no está en pastillas, pero sí en las avenidas. Píldoras. Hoy día todo se arregla con píldoras. Olvidaba decir la época de las píldoras. Oye, dijo de pronto. Primero mi compadre. Píldoras. Fin con violencia. Dijo de pronto. Esgrimiendo en mi frente la venganza. Oye, píldoras. Aquella noche. Olvidaba mi esperanza.